¡Ay, qué viaje me pegué, loco! ¡Qué buena meditación, papá! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Nos tendríamos que fumar una de estas por lo menos una vez por semana, ¿eh? Todos los días hay que meditar, Chapito, todos los días. Che, viste, disculpa, ¿no? Pero ¿viste mi celular? ¿Y de dónde? Pero voy a ver si yo andaba por la estratosfera por allá. Oh, si yo... lo que no sé dónde está el celular. Qué colgado de sol. Volvemos acá por ahí, viste, estás re colgado por ahí. ¿Te parece? Y mirá las caras. No, no sé. Sí, no, están todos revolados, pero no sé, no lo encuentro. Acá está. Casi me recontra caliento, te digo, ya me agarraba una cosa. Qué raro. Ay, Dios, decí que medito, loco, porque. Ah, yo también, El mundo me dejó de sufrir, El mundo me dejó. ¿Vos sabés lo que sufrí el mundo? Doy fe. Antes que yo. No, pero vos me conociste en la última vez. No sabés lo que fueron los 90, por Dios. ¿Sabés qué? Se me ocurrió recién que ya se me había ocurrido antes o se me había ocurrido después, no sé bien. Como que viste que perdés. Parece un poco el tiempo y el espacio acá. Se te viene ocurriendo. Pero esto está bueno, loco. Tenemos que difundirlo, ¿no? Sí. En eso estamos. Contárselo a la familia, a los amigos. Yo lo estoy haciendo meditar a todo el mundo. Yo a los de fútbol no los puedo hacer meditar todavía. Y hay grupos más complejos que otros. Pero lo que te decía, si hacemos un programa de radio. ¿Un programa de qué? Un programa de radio, hablamos de la meditación, respirar, el amor. Por ahí lo digo ahora que estoy saliendo de la meditación, pero. Pero vos que te. Iluminado, estamos para hacer, ¿cómo? No sé si iluminado, pero al menos alumbrado. Poné la radio, dale, poné la radio. Primavera del 2011. Estoy en Buenos Aires, la ciudad que añora ser París. Estoy junto a bolivianos, chilenos, colombianos, peruanos, paraguayos, brasileros, argentinos de todas y cada una de las provincias. Algún que otro europeo anda colado y un largo etcétera. 8.000 personas tomamos diferentes cursos de meditación y respiración con el maestro espiritual Sri Sri Ravi Shankar. Me anoto en el curso de meditación, tiene poca carga horaria y especulo que eso me va a dar más tiempo libre para estar cerca del maestro. Una tarde él visita el enorme curso de silencio de más de 4.000 personas, diserta sobre diferentes temas y luego recorre cada cuadrícula de a una. En cada una saluda, bendice y se toma la tan esperada foto con todo el grupo. Lo miro desde afuera, a través de la pared vidriada que da al patio de baldosas. Estoy dispuesto a colarme, no sé muy bien para qué ni por qué, para qué estar más cerca, para mirarlo, no sé muy bien para qué. Pero me voy a colar sea como sea. El guardia que está enfrente mío custodiando la entrada sabe que no tengo el pase y parece disfrutarlo. Pasan unos minutos, pero no me desespero. El vigilante toma su celular y le da los mensajitos. Es la señal, pienso y avanzo. No me ha visto o no me ha querido ver y me mando. Ravi va de grupo en grupo, calculo dos cuadrículas posteriores a la que él se encuentra y lo espero. Disfruto viendo el caos feliz que se arma a su alrededor. Hay un enjambre de amor, manos, pies y risas que lo sigue. Lo miro al pasar, pero él saluda a otro. Pasa de largo, pero gira, me sonríe, me toma del brazo izquierdo y me pregunta, ¿estás bien? Respondo, sí, sí, mientras nos miramos unos eternos segundos a los ojos. Quedo físicamente extasiado, una energía entusiasta me recorre. Salgo del curso y deambulo sonriendo. Estoy con Lucía, mis hermanos, Daniel y Carla, mis padres, Ana y Ernesto, me sucedieron cosas cuando en el 2010 conocí al maestro y organizo vacaciones familiares en bailes como cuando eran chicos, les digo. ¿Se acuerdan? Extrañamente los convenzo y los traigo a todos y todos toman el curso básico y conocen a un iluminado. Durante una meditación que Sri Sri guía en persona, todos cerramos los ojos, ponemos las palmas abiertas sobre el regazo mirando al cielo y arranca el clásico toma una inhalación profunda, retené y exhala lentamente. A poco de comenzar no recuerdo nada más, ni siquiera las voces que guían. Todo es una gran paz, en algún lugar sin tiempo ni espacio. De repente, sin aviso, siento que una célula se enciende en el centro de mi pecho. Recuerdo alcanzar a pensar, ¿cómo es que siento una célula ahí? ¿Cómo es que una célula siente? Y luego toda racionalidad es barrida por un inmenso placer. Este placer es cientos de veces, miles, millones de veces más placentero que cualquier otra experiencia que haya tenido. Para mi sorpresa le sigue otra. Las células que están a su alrededor se encienden y cual fulgurante dominó se replican. Y con ello se multiplica el placer. Alcanzo a pensar, la iluminación es un fenómeno físico. Cuando el rápido dominó de luz ha tomado toda la caja torácica, yo ya no soy más nada. Ni sé dónde estoy, ni sé quién soy. Siento una sanación cuando le toca a las células de los órganos y luego comienza poco a poco a menguar y se retira hacia el centro de donde vino. Noto que lloro de agradecimiento, de alegría, y las lágrimas brotan de una manera compulsiva. Un pensamiento repetitivo surge de las profundidades de mí. Solo amor, solo amor, solo amor. Vuelvo a escuchar la suave voz del gurú que aún guía la meditación. Me confunde que todo esto no haya durado mucho tiempo y sigue solo amor, solo amor, solo amor, retumbando mientras mis lágrimas salen con ganas. Lágrimas de nacimiento. Al terminar caigo que estoy con mis viejos y huyo buscando un baño. Por causalidad me encuentro con Claudio, mi primer instructor. Le encuentro entre espasmos de llanto lo que pasó y mis temores de definitivamente enloquecer. Y bla, bla, bla, bla. Me dice, no te preocupes, pichón, estas cosas pasan. Son experiencias, suceden, no te preocupes. Y me abraza y lloro en la puerta de ese concurrido baño. Es la última reunión previa a que Sri Sri tome su avión a Iguazú. Esta tarde ha llevado adelante la meditación más grande de Occidente con 150.000 personas en Palermo. Somos apenas 100 personas que lo despiden. Se arma un gran círculo y él pasa bendiciendo, mirando, sonriendo. Se detiene enfrente mío, me vuelve a tomar del brazo izquierdo y otra vez esa mirada. Sé que él lo sabe. Sabe todo lo que ha pasado ayer. Me dice, vas a estar bien, no te preocupes. Y luego sigue caminando. Lucía está detrás mío y el pálido, un amigo de la infancia también. Giro y les digo, ¿yo estoy loco o esto está pasando? Lucía me abraza y dice, está pasando, tranquilo. Dicen que a veces se te permite ver un atisbo de lo que te espera al fin del camino. Creo que fue algo así. En todo caso, no logré seguir el consejo de Claudio. Anhelo ese estado de dicha, esa felicidad. Y me pregunto, Chapa, ¿me falta mucho? El programa de hoy trata sobre la iluminación y el amor. Amigos, vivir en la luz, vivir en y para el amor. Buenas tardes, Estación Sur, bienvenidos una vez más a este destellante viaje que hemos de llamar Alumbrados. ¿Cómo les va? Una semana más ha pasado en el camino hacia la luz. Sí. En el camino programa hacia... número 20 al sí. aire. Yo quiero avisar una cosa, si alguien no se dio cuenta, el año está perdido. El año ya está. El año ya está. Ya está. Ya hay que plantear a ver qué vamos a hacer en el 16. Dedíquense a iluminarse, muchachos. El año está perdido. Claro, está. De acá para allá no pasa nada. Bueno, en este lindo programa que hemos emprendido para hablar de todas estas cosas en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo masticamos todas estas cosas cuando nos hablan de los iluminados, de la iluminación, de que si te tenés que iluminar o no te tenés que iluminar, esos destellos que aparecen, esos destellos, como contaba esa experiencia Javi en la intro, esos destellos que aparecen que nos muestran que somos algo más que este cuerpo, que algo hay una especie de luz, ¿será luz? Por eso se llama iluminarse cuando uno se encuentra a sí mismo. ¿O será simplemente amor y lo hacemos un paralelismo con la luz? Porque con la luz vos podés ver. Yo cuando me empezaron a pasar todas estas cosas raras, al principio, viste, me hice el gil, porque no tenía ganas de salir de Bukowski, de Kerouac y de Burroughs y, viste, el 25 semanal, estaba re cómodo ahí. Pero me empezaron a pasar una cosa detrás de otra y en un momento dije, bueno... Algo hay, ya no es mi mente solamente. Bueno, basta, está bien. Porque al principio uno dice, bueno, a ver qué es. Es una ilusión de la mente que ya está tan quemada. ¿Entendés? Empieza a dar vuelta por cualquier lado. Entonces yo me imagino que brillo, me imagino que soy una luz y qué sé yo. Y de repente aparecen esas cosas justamente porque la mente... de alguna manera frena de la moto diaria y nos deja ver algo más, ¿no es cierto? Esos estados de samadhi, dirían los hindúes. Claro. ¿No? Es como que no es que yo quede en ese estado, chicos, porque si no ni vengo a la radio. Pero ojalá, no es que quede en ese estado que yo contaba, pero sí lo viví. Lo viví y es una experiencia muy física. Es muy difícil de contar. Yo le contaba a los chicos que escribiéndolo, lo recordé y lloré mucho escribiéndolo porque como que me volvía la sensación. Es muy físico el tema, entonces es difícil describirlo. Y es tan real como irreal para el que lo escucha, porque es intransferible la experiencia. Por eso está bueno animarse a tener alguna experiencia, a animarse a buscar esas experiencias. De todas maneras, Chapa, por si mamá y papá no lo sabían, les cuento, tengo un pedo místico. O sea, confirmado. Confirmado. Placa confirmado. Roja. Tantarán. Javier tiene un pedo místico. Bueno, pero qué lindo que así sea. Es mejor ese pedo que los otros, claro. Sí, ni hablar. Así que... bueno, tenemos la visita de Cori, que se ha arrimado hasta Alumbrados para saludarnos, así que gracias. ¿Cómo es? A mí me ha pasado algo bastante loco con esto de, en una meditación, cuando era muy chico, muy chico, viajar en esa especie de túnel, ¿no? Hacia un estado de luz total, pleno, gigante, muy difícil de describir. Uh-huh. Algo como lo que decía Sueiro, ¿no? Que fue y volvió. Y a partir de ahí yo sabía que había algo más. Y ya no me pude hacer boludo porque fue muy fuerte la experiencia. De caer en un vacío de luz donde no había nada, pero estaba todo. Una cosa muy rara y muy difícil. Y a la vez fue a los 9 años eso. Claro. O sea que tampoco tenía una cabeza como para poder transmitirlo, explicarlo o inclusive animarme a contarlo, ¿no es cierto? O sea, creo que es la primera vez que lo cuento en público esto. Uh-huh. Después de hace igual, como 10 años, ¿no? No te preocupes que no nos escucha, no escucha nadie. Igual. Así no tenga ningún problema, está Lucía escuchando. Sí, los chicos que están acá en la radio, los nenes que tuvieron que venir porque no les quedaba otra. Sí. Y te digo, están escuchando los que están acá, porque en planta baja ya lo bajan. Sí. Sí. Uy, estos flacos otra vez están relimados. Che, vamos a ir a un temita que me gusta mucho a mí, que está bueno. A y Rama habla, me encanta. Sí, a Rama también. Habla un poquito de toda esta historieta y después vamos a hacer un llamadito con una persona que tiene mucho que ver con que estemos hoy acá. Y con todas estas experiencias que vamos teniendo. Así es. Así que bueno, al temita, Rama. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mujer. mentirá. Quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima. Pago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño en el otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. No se preocupen, si total no lo va a escuchar nadie. Viernes de 2-3 de la tarde. ¿Quién lo va a escuchar? Bueno, aquí estamos de vuelta. En este me encanta ese tema. Sí, me hermoso, encanta. Hermoso, hermoso. Me encanta. Pobre la gente que estaba al lado mío que me escuchaba cantar a los gritos. Perdón. Públicamente. Bueno, la verdad que es un re tema, ¿no? Estamos siempre buscando la luz y siempre hay una sombra, ¿no? Uh-huh. Para cada luz. Corras a donde corras. Así que está bueno estar tranquilo. Y empezar a descubrirse a uno mismo, saber que está bueno cuando te encontrás con alguien que tiene cierta luz y te enciende algo a vos. Pero está bueno ver la luz que tiene el otro, pero también saber que esa luz está en vos. Vamos a ver si tenemos la comunicación, falta un poquito, bárbaro. Para una persona que ya se las voy a ir presentando, es la persona que trajo el arte de vivir acá a La Plata. Ah, mirá. Y nosotros, bueno, con Javi nos conocemos desde estar rondando por ahí, por el arte. Exacto. Y muchísima gente de la que hoy pertenece a mi vida, relaciones muy lindas, muy fuertes, han surgido de ahí. Con lo cual me parece algo para rescatar y para agradecer. ¿Qué me trajiste un libro, Javi? Sí, te traje un libro que se llama... En realidad siempre traes libros. Sí, pero nunca llegamos. Pero nunca llegamos a leer nada. Este se nos hace cortito. Este se llama Espacio y Eternidad, y es de Sri Sri Ravi Shankar. Y sobre el tema este de la iluminación, dice que la compañía adecuada, la compañía del iluminado, es muy importante, porque las compañías pueden perjudicarte o pueden elevarte. Si estás en compañía de gente adicta al alcohol, te dirán, tomá, y un día te darás cuenta de que tú también te has vuelto un alcohólico. Si estás en compañía de gente que hace cosas equivocadas, te arrastrarán hacia eso también. Lo mismo sucede con las preocupaciones. Si estás en compañía de personas que se preocupan mucho, tú también comenzarás a preocuparte. Y así vas perdiendo tu energía, te van a consumir. Si estás en compañía de iluminados, te vas a volver más y más centrado. Te asentarás más en el conocimiento, y si te mueves en esa dirección, te volverás muy feliz. Eso es lo más importante, ¿no? Porque a la vez, todo lo que estamos queriendo buscar, digamos, ¿para qué nos sirve la iluminación? ¿Para ser aburridos? No. ¿Para qué queremos ser amorosos? ¿Para ser depres? No. En definitiva, lo que estamos buscando es la plenitud, la plenitud, la felicidad, el poder compartir en el amor. Y si la iluminación sirve para algo, que sirva justamente para ser felices y poder respetarnos más, poder sentirnos más, bien, amarnos más, amarnos en el sentido más, sí, amplio. Y sentir esa plenitud que uno ha andado buscando por tantos lados, ¿no? Siempre afuera. Exacto, exacto. Bueno, eso es una de las cosas que está bueno charlar un poquito. Siempre hablamos de los maestros iluminados, pero a la vez aparecen tantos destellos, ¿no? Como hablábamos, tantos brillos por ahí que nos confunden muchas veces. Claro. Y uno termina siguiendo, confundiendo brillo por iluminación, cual claro, gordura por hinchazón, ¿no? Claro. Así sí, que sí. Está bueno. Le hacen una pregunta en este mismo libro, porque es un libro como de preguntas, son como conferencias que han transcripto, donde la gente le pregunta a él. Claro, y hay una persona que le pregunta que siguiendo a un iluminado, si uno no se hace dependiente, se vuelve dependiente de eso, y es una dependencia similar a otras, ¿no? Claro. Le pregunta. Entonces le dice que él le contesta, observa lo divertido que es la dependencia del iluminado, te libera. Esa dependencia es necesaria porque estás dependiendo del otro. Cuando hay suciedad, necesitas jabón para quitártela. Por eso, estar en contacto con el jabón es esencial. El jabón no se adherirá a ti ni a la tela, solamente te limpiará. La naturaleza del iluminado es liberarte de la suciedad. Lo mismo sucede con la compañía del iluminado, dice, te hace más independiente. Claro, bueno, esto también hablábamos de cómo nosotros nos volvemos a veces fanáticos y idolatramos, ¿no? Sí. Lo hablábamos cuando preparábamos el programa y decíamos, está bueno nombrar el tema de que iluminada, hay gente que está iluminada, incluso hay gente que está iluminada en algo en especial, claro, algo que hace o... Y está bueno saber... Se le prendió la lamparita. Claro, como hablamos, claro, es un dicho muy común, se le prendió la lamparita. Entonces, está bueno poder ver y acercarse a esas personas, para por lo menos para eso, en lo que tiene la lamparita prendida. Y muchas veces parece que la devoción fuera algo malo o algo claro, que a lo que hay que huirle, ¿no? Sí, y lo hablo, sí, como un particular. Sí. Digamos, yo me considero de los que dicen, ah, no, yo no sigo a nadie... A claro, mí no me jodas. Pero seguís al pincha. Al pincha a todos lados. Pero, claro, pero no es alguien. Pero no es alguien. Pero puede ser alguien. Pero me es lo pasa mismo, mucho, digamos, de que por ahí me dicen, vos seguís a este tipo, Y después, viste, vas a la casa y tiene el póster de Messi, o qué sé yo, de Robert Plant con las dos guitarras, o la remera del Indio. Entonces a mí me parece que cuando te dicen o del Che, o de la Virgen María o de lo que sea, cuando vos te dicen te critican porque por seguir a alguien o las enseñanzas de alguien, de un maestro, critican o simplemente no se animan a está escondido una valoración negativa sobre lo que vos estás haciendo en realidad, o un miedo también puede o ser un miedo, pero un miedo también no deja de ser de alguna manera o llevarte a una valoración negativa. Claro, tal cual. Porque en realidad todos necesitamos referentes. Todos necesitamos, sea un político, sea un futbolista, todos necesitamos un referente. Sí, de hecho terminamos idolatrando a esos referentes, si no justamente tenés, porque están iluminados en algo que hicieron, ¿no es cierto? O sea, si Messi es un iluminado del fútbol. Si no tenés ningún referente, termina siendo tu referente el que te nutrió con esa ideología de no tener referentes. Claro, siempre de algún lado sacaste la idea que esto, que lo otro, y en esa época ahora me doy cuenta que mis ídolos eran, qué sé yo, Bakunin, Nietzsche, Bukowski, ¿no? Lo que hablábamos un poco hoy. Tenía referentes igual, pero yo suponía que era re piola y no tenía ninguno. Que no seguías a nadie. Y que yo no seguía a nadie. En realidad no salía de 4 o 5 libros y diez grupos de música. Sí, yo creo entonces, que... Entonces, por ahí hay que relajarse un poco y empezar a pensarlo de una manera diferente, en el sentido de que qué tipo de referentes tenemos. Yo ahora que fui papá hace poquito, un mes y medio, pero también lo he venido pensando con mis sobrinos, es qué tipo de referentes tenemos y qué referente les vamos a pasar a nuestros hijos. Porque después, cuando lo tengas a tu pibe calentando el plato a los 15 años, contame qué le vas a decir si lo único que escuchás es el Indio. Claro, si estás siempre con ese algo referente. Algo que a mí me encanta, pero digo, lo he pensado mucho. Y creo que no nos lo planteamos. Después decimos, uy, qué horror, qué vamos a hacer, qué esto, qué el otro. Y resulta que los referentes que nosotros tenemos son bastante autodestructivos, ¿no? No son muy luminosos. Más bien brillan como la luna, con la luz de otro. Bueno, una de las cosas por las cuales hemos contactado y le hemos pedido un ratito de tiempo a nuestro personaje de hoy, es justamente por esto de encontrar nuevos referentes. Y este es un maestro en traer y en enseñarnos que hay un camino más, ¿no es cierto? Ajá. Claudio, ¿me escuchás? Ah, ¿me hablaban de mí? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Claudito? Bien, ¿ustedes? Antes que nada, agradecerte infinitamente por tu participación en el programa. Y agradecerte también, como lo dije antes, porque sos una de las personas que ha traído el arte de vivir a la ciudad de La Plata, y de allí han salido muchísimas relaciones, como la nuestra con Javi acá, que estamos haciendo hoy este programa. Te diría que prácticamente es el culpable de que yo hoy tenga un hijo, la mujer que tengo, el programa que tenés, el programa que tengo, que me has cruzado con vos. Los oyentes que se preguntaban, ¿pero quién es el responsable? Acá lo tienes. Acá lo tenemos. A Claudito. Bueno, hola, estábamos chico, hablando... Buenas tardes. Bueno, primero felicitaciones por la iniciativa, el programa. Ya me enteré que es el programa Revelación, ¿eh? ¿Viste? Así que, estoy acá para apoyar y alentar en todo lo que sea, lo que están haciendo. Bueno, mira, un poco hablamos de los referentes iluminados, de la iluminación. Hoy tratamos el tema de la iluminación en particular. ¿Hay un camino hacia la iluminación? ¿Es necesario seguir un camino hacia la iluminación? ¿Es necesario tener de referente a alguien iluminado? Esto es el planteo. Y bueno, sabemos que vos nos podés contar algo de eso. Sí, pero a veces creen que estoy iluminado, que escuchan. No, por eso nosotros nos llamamos alumbrado, ¿viste? Por las dudas. Yo lo único que puedo decir es lo que dice mi maestro, que es Vijay Ravishankar, sobre el tema. Y él dice que es el destino de todos nosotros, que si sos humano, tu destino final es ese. Así que... puedo, cuando hoy decía, estos chicos no tienen temas más fáciles, ¿no? Para... Te llamamos en uno. En el, claro, en el tema que dijimos, bueno, a ver, ¿a no, quién llamamos? Estás a la altura de las circunstancias. Claro, ¿viste? No, hablar del estreno, el tema es la iluminación. No, yo me vino una metáfora muy linda cuando estaba pensando desde qué lado acercarnos a este tema, porque a veces son temas como que suenan complejos, lejanos para el común de la gente, ¿no? Y me acordaba una anécdota muy linda, que es cuando era chico, bueno, yo vivía en Los Hornos y vivíamos en una ciudad donde uno podía, viste, primero no había reja en las casas, uno se metía a merendar a la casa de otro, era como una banda, ¿no? Así una banda, claro, grande. Y una de las experiencias más lindas era como asomarse a la medianera y ver cómo era la vida del otro lado, ¿no? Y viste que cada casa tiene como su cosa particular. Entonces pensaba que el maestro es el que te permite mirar como más allá de tu medianera, ¿no? Uh-huh. Y es el que te dice lo que viene después de hasta donde vos tenés hoy el límite. Como si él estuviera desde el techo diciendo, che, bueno, mira, se puede mirar de ahí para allá y te marca un camino, te marca un camino que no es como una garantía de que te vas a iluminar por saber eso, pero sí que te marca una dirección hacia dónde ir. Después está en vos dar los pasos, en profundizar las indicaciones y todo eso, pero él dice que tarde o temprano, no sigas la indicación, eso te va a llegar. O sea que si no seguís esa indicación, te va a llegar alguna otra de otro lado. Te va a llegar porque no hay otro destino, digamos, ¿no? Que en palabras de Cicero de Sancá era como darte cuenta que sos Dios. Claro, eso es una de las cosas que de lo poco que voy escuchando y sí, de Guruji, que lo hace tan simple. Dice, es el destino de todos. O sea que de alguna manera podemos relajar en el sentido de que no tengo que tener una febrilidad por la búsqueda, porque eso de alguna manera me puede enroscar, ¿no es cierto? Además te aleja. Claro. Viste, la pera, porque más que haga fuerza, no va a madurar y caer del árbol, ¿no? Claro, cuando sí. Le toca. Entonces, vos podés leerte todas las bibliotecas, hacer todas las prácticas que quieras, pero te va a llegar cuando te tiene que tocar. Ahora, caminar en un sentido es un acto consciente, ¿no es cierto? Es como manifestar una voluntad. Y eso es algo que sí puedes hacer. Bueno, creo que eso entonces es lo que justamente podemos rescatar de esto de la iluminación. Exactamente. Que tenemos la posibilidad de caminar en ese sentido. Y que quizás, no sé si es más rápido o más seguro, pero es más lindo el viaje, digamos, ¿no? Por ahí. Una pregunta que sería bueno que ahora se me ocurre hablando con ustedes dos es ¿para qué, no? O sea, claro, qué sé yo, porque es como que vos entras a un lugar y le decís a un tipo si quiere algo que no sabe ni siquiera qué es. Claro. Entonces digo, ¿para qué quisiera hacer eso, no? Entonces, una pregunta posible sería, ¿para qué estamos viviendo? ¿No? Para comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir. Para eso, evolución, la especie más evolucionada del planeta Tierra tiene como objetivo comer, trabajar y dormir, ¿no? No cierran los números. El sistema nervioso más destilado, más purificado, ese tiene como meta finales. Cuando te hacen estas preguntas surge, bueno, che, pero esto tiene que estar para otra cosa, ¿no? Entonces la otra cosa es la pregunta que te mueve, bueno, ¿cuál es la otra cosa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Digamos, los animales tienen patrones de conducta por los cuales no pueden preguntarse el para qué. Un mono uh-huh. No se pregunta para qué vive, una vaca no se le ocurre comer otra cosa que pasto. Digamos, los patrones rigen su vida, pero un ser humano que sí puede preguntarse, bueno, debemos ahondar en esto, ¿no? Y lo que traigamos como patrón de vida, son las primeras cosas que tenemos que cuestionar. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? En mi tiempo de vida, ¿para qué lo estoy usando? Y eso es dar el primer paso, me parece. Sí, sí, ¿no? Es como que en esa curiosidad o en esa intriga o en esas preguntas que muchas veces lamentablemente vienen de la mano de malos pasares, ¿no es cierto? Claro. Cuando decimos, sí, estoy repodrido de todo esto, de qué sé yo. Te iba a decir eso, que por ahí me, como un, hay alguna gente que no, que por ahí son algunos jovencitos que andan mucho, que andan dando vueltas, pero que también hay muchas veces que te pasa después de unos cuantos revolcones con otras cosas que pensabas que te iban a llenar, y probaste por acá, por allá, por acá, por acá. Entonces cuando te pasa alguna experiencia distinta con esto de meditar y llamarlo un estado de samadhi o de plenitud o de recuperar cierta paz, decís, bueno, por acá hay algo. Por acá hay algo y empezás a ver. Y después te llegan todas estas cosas de alguna manera conceptuales, porque no estamos iluminados de que, bueno, de que para allá hay algo, ¿viste? Que está muy bueno y que es llenar ese vacío que tenemos, que no lo hemos llenado ni con trabajo, ni con droga, ni con mujeres, ni con hombres, ni con, no sé, ¿no? La humanidad ha estado buscando afuera. ¿Cuánto tiempo ha estado buscando afuera, afuera, afuera? Mira, una cosa que hemos compartido de las lecturas y las charlas de Cecilio Shankar es que no hay ninguna experiencia del mundo sensorial que te lleve más lejos que la propia experiencia. Es decir, ¿te gusta comerse leche? Ok, comerse leche. ¿Te hace trascender eso? No. O sea, empieza y termina. Ahí. Y no te agrega nada. Es más, te puede hacer dependiente de una búsqueda de sensación, porque da un placer cortito, y ahí termina. Entonces, por ahí no va. Digamos, no va a haber cosa que puedas experimentar con tus cinco sentidos que te haga comprender que sos algo más que eso. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿qué es lo que tengo que hacer? Después, bueno, ahora sé que eso no. Cualquier cosa que se mueva y transforme tampoco me va a dar la experiencia de que soy algo más que un montón de huesos y de músculos. Y entonces, ¿qué sería? Y una de las cosas, que es como una ventanita, eso asomarse a la medianera, es meditar, como decía recién Javi, ¿no? Está buenísimo. Una experiencia de algo que es distinto a todo lo que conocemos, ¿no? Y bueno, lo que propone Cecilia Shankar es acceder a través de un ejercicio de no esfuerzo, que resulta bastante complejo de explicar, porque hay que hacer un esfuerzo más difícil. Claro, sí, sí, ni hablar. Yo te iba a preguntar, ¿es posible que cuando uno descubre ciertas cualidades tenga que ver con empezar a iluminarse? ¿Puede ser que alguien que descubre el sentido de su vida, más allá que sea religioso, que siga un maestro o no, tenga un paso más dado hacia el descubrimiento de su propio ser, ¿no es cierto? Que creo que vendría a ser más o menos como lo que entendemos el común de la gente por iluminarnos, ¿no? Como encontrarnos de vuelta con nosotros mismos. Porque hablábamos de muchos ídolos que son, por ejemplo, en la música, un iluminado, en el fútbol, un iluminado, en el básquet, ¿no? Que se convierten en ídolos populares. ¿Tiene que ver eso con la iluminación esta real? No, porque eso expresa habilidades, ¿no es cierto? Y a veces esos son trampas enormes. Te alejan a veces. Yo lo escuchaba, lo decía Javi recién, ser un genio es una trampa enorme a veces. Pensaba esto el otro día, ¿no? Porque, por ejemplo, pensá en Messi, que es un genio, ¿no? Nadie tiene duda de eso. Más allá que cuando juega en la selección no juega bien, pero es un genio con la pelota. Cuando tenga 50 años, va a estar atrapado en todo lo que hizo, como le pasa a la mayoría de los habilidosos, ¿no? Entonces, se los come la leyenda. Se los come la leyenda, exactamente. Entonces es una trampa enorme. La habilidad que puedas desarrollar en esta vida, cualquier sea, músico, artista, deportista, en los negocios, qué sé yo, cualquier cosa, puede ser una trampa, porque eso no es el camino. Claro, te puede ayudar, pero a la vez te puede engañar completamente. Viste, los músicos dicen, es un músico que tiene unas canciones geniales, pero la pregunta es, ¿de dónde vienen esas canciones? Claro. El otro día leía... Yo me pregunto mucho de eso. Bob Dylan, que tal vez sea el maestro de todos estos artistas que de la cultura del aguante, ¿no? Uh-huh. Que creo que es a donde apuntaba Javi recién. Sí. Y él decía, le preguntaban... ¿cómo hacía para hacer esas canciones tan gloriosas, no? Entonces él dijo, no tengo ni idea, simplemente venían a mi cabeza y ya no vienen más, pero me permiten seguir tocándolas. Claro. Entonces, como un tipo que me parece que dio un pasito más, se dio cuenta que las ideas vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen? Sería una pregunta. Y si vos haces ese camino, le puedes esquivar a creértela que sos el que está haciendo las cosas. El hacedor, claro. Exactamente. Que eso es otra trampa, ¿no? Del camino. Serían como caminos que se bifurcan, que te llevan a un lugar sin salida, ¿no? Para decir, no, claro, sí, grande. Sí, te encierran. Claro. Entonces, el desarrollo de esas habilidades, si al final del camino te das cuenta que vos no sos el hacedor, ok, está maravilloso. Te hacen ser agradecido, ¿no es cierto? Lógico. Pero creer que sos el hacedor de eso que hiciste es una trampa. Para cualquier cosa que hagamos, me parece. Así que eso tampoco es, ¿no? Claro. Sí, es complejo. Y a la vez creer que no sos el hacedor, sí, tiene la trampa de por ahí volverte perezoso. Claro. No, todo como todo esto, tiene que ir como en su esto, justa medida, como esto, claro, no es muy conceptual, sino vivencial. Exacto. Cuando lo empezás a conceptualizar, la mente siempre le puede buscar la vuelta para quedarse tirado en el sillón, claro, diciendo, total, yo no soy el hacedor. Fíjate. Que no, me lo mande la divinidad, ¿no? Total, igual me voy a iluminar, es el destino de todo, ¿no es, sí, cierto? Sí, te haces un escudo de conocimiento y te quedás sentadito ahí mirando, sí, la tele. Sí. Claro. Otra forma de ver el maestro es que es como un microondas, ¿no? Que te apura la cocción. Claro. ¿No? Una vida caminada en una búsqueda espiritual es una vida donde jamás te puedes aburrir porque te pasa de todo. Doy fe. Lo que te puede pasar en 20 vidas normales, entre comillas, te pasa en una. Claro, a pleno. Bueno, el programa que viene vamos a hablar de los maestros, de los maestros, maestro, y del maestro, porque va a ser el día del maestro. Así que podría decirle el microondas, que es lo mismo. Claro. Claudito, sí, te quería preguntar, nosotros cuando hablábamos de la iluminación y todo, hablamos un poco también de la analogía que se hace con la luz, sí, con la energía de la luz. Y empezamos a hablar de un montón de cosas, por ejemplo, de los electricistas que conocen un montón de la energía, y empezamos a nombrar, qué sé yo, llegamos a Tesla, por ejemplo. Sí. Que Tesla aparentemente sería un iluminado en su época, sí, y está bueno hablar de Tesla como iluminado, más allá de que haya sido iluminado realmente o completamente, sí, pero él trabajaba con energía, sí, y justamente con el tema de la luz, ¿no es cierto? De la energía, de la transferencia de energía y todo eso. Es re interesante la figura de Tesla. Una cosa que nos debíamos decir es que hay grados de iluminación también, ¿no? Uh-huh. Digamos, no es que vos pasaste la medianera y ya está. Claro. No, después hay otras medianeras más, pero claro, es como, claro, para otro tema ese, ¿no? Pero la figura de Tesla... ¿Tesla que era ingeniero? Él era... ¿Físico? De profesión era ingeniero. Uh-huh. Pero era una figura muy enigmática porque sería como la bisagra perfecta entre la ciencia y el antiguo conocimiento védico, ¿no? Uh-huh. Digamos, hoy la ciencia se divorció del antiguo conocimiento a partir de Descartes y pensar que somos que nuestra existencia no tiene nada que ver con algo irracional, que somos seres racionales, entonces ahí se divide, ¿no? Como la espiritualidad, el antiguo conocimiento. Y fue un camino muy desafortunado, pero bueno, en la vida todo es por algo. y últimamente a partir de la física cuántica como que se vuelve a juntar, ¿no? Lo que decían los antiguos sabios hace más de 5.000 años es lo mismo que dicen hoy los físicos. Pero la figura que empieza a coser esa sutura, ese divorcio, es Tesla. Y un dato curioso es que él no estaba en un camino espiritual. Y sus invenciones, que es la lista es enorme, ¿no?, le venían como flashazos a su mente. Le bajaban, entraba, de alguna manera. Entraba en trance... Ah. Quedaba como absorto, ¿viste? Como cuando uno mira una fogata que queda absorto. Uh-huh. Y le venía en la configuración de lo que tenía que armar, construir y patentar entero la cabeza. Y sin construir planos, se lo ponía a armar directamente. Uh-huh. Claro, lo tenía grabado ahí ya. Claro, entonces cuando conoce a Swami Vivekananda, después del Congreso Mundial de Religiones en el año 1890, se hacen amigos y él le dice que él estaba accediendo a la calle, que es el espacio donde está estructurado todo el conocimiento, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El Akasha. Hay dos términos que Swami Vivekananda le infiere y le explica a Tesla. Una es la noción de la Akasha, que es el espacio, y otra que es el prana, que es la energía vital, ¿no? Entonces, el prana se mueve a través de la Akasha, y en el Akasha está estructurado todo el conocimiento. Entonces él tenía como una banda ancha, así momentánea. Claro. Y bueno, era un ser evolucionado porque nunca buscó hacer beneficio económico de eso. Claro. De hecho, renunció en dos oportunidades. En una lo estafó Edison. Claro. Y en otra renunció a millones de dólares del año 1890, imagínate lo que te estoy diciendo. Claro. Cuando su amigo Westinghouse, que lo financiaba, entró en crisis. Sí. Y él le dijo, bueno, te dono todo lo que me debes. Bueno, inventó así, de esta manera, la bobina que todos usamos hoy, se conoce como bobina de Tesla, la comunicación infrarroja que usamos en control remoto, todo eso. Los celulares, la telefonía, que se la adjudicaron a Marconi, fue un invento de él, y sobre todo, en lo que se dio a llamar la guerra de las corrientes, fue el inventor de la corriente alterna, ¿no? Uh-huh. Edison promovía la corriente continua, y bueno, eso tenía un problema porque los materiales que la transmiten van ofreciendo resistencia. Entonces, Tesla inventó un sistema donde la misma cantidad de energía generada puede llegar a más distancia usando corriente alterna, ¿no?, que cambia polaridad. Claudio. Y, bueno, se armó una guerra económica porque el otro armó una campaña para desacreditarlo, claro, lo cual incluía como especie de shows donde uno quería... hablaba a favor de la corriente alterna y otro en contra, y Edison hizo, por ejemplo, electrocutar un elefante en una plaza pública para mostrar que la energía de Tesla era un peligro. Mira qué gauchito. Sí, un gauchito total. Electrificó también un perro y lo filmó, hizo una serie de atrocidades. Y la evolución de Tesla, que es una figura interesante para que estudiara, hay una película de Orson Welles acerca de esto también. Uh-huh. Llega a su punto máximo cuando él descubre una forma de transmitir energía usando la atmósfera, no cables. Porque si la atmósfera es transmisión de energía, se puede transmitir 50.000, 60.000 voltios de un saque en un rayo. ¿Cómo no puede transmitir 50, claro, 100, no? Hay que solamente saber conducirla, digamos. Claro, entonces él dice, tiene una conducividad inherente que si la... sobreinducimos con algún aparato específico, podemos bajar la energía en otro lugar. Hizo un experimento y a 20 kilómetros de su torre, poniendo bombitas en el piso, las bombitas se prendían. Eso está documentado, ¿no es que? Y estamos volviendo, de cierta manera, a descubrirlo a él, ¿no? Claro. Y entonces ahora es todo un movimiento artístico, literario, donde Tesla es depositario de las cosas que le pertenecen y de un montón de cosas que la gente piensa que debería haber inventado, pero inventó. Claro. Pero están en el inconsciente colectivo, está de nuevo como puesto en su lugar, ¿no? Como un científico que no buscó la el beneficio económico, porque él decía, podemos dar energía gratis a todos, y Morgan le dijo, bueno, ¿dónde está mi negocio? Y lo desfinanció, claro, lo acreditó. Bueno, entonces ahí tenemos un lindo ejemplo de un iluminado, o con algún grado de iluminación, sí, seguramente, claro, que como buen iluminado dejaba su conocimiento como para que le sirva a todos. Para, claro, como sí, para patrimonio de la humanidad, digamos. Exactamente. Entonces, a ver, Claudio, la calle sería como lo que en informática llamamos la nube. Sí. Hay una calle donde está todo el conocimiento de la energía universal, divinidad, todo, llamalo como vos quieras, sí, y que a través de la meditación uno podría llegar a acceder a ciertas partes de eso. Exactamente, ¿viste? Uno cuando medita... Eso es interesante, aunque no llegues a la iluminación, es bastante interesante ya meditar por eso, ¿no? Una forma que podrías definir, entre comillas, porque no se puede definir la iluminación, pero sería alguien que accede a la calle de manera permanente, ¿no? Pero cuando vos meditas y te caen fichas de cosas de tu vida cotidiana, caer fichas significa que accedes a la calle. Claro, esas lamparitas que se prenden, claro, que decimos. Uy, me di cuenta que tengo que hacer esta cosa, y no sé cuánto, y bueno, eso es donde viene. Y eso es otra forma de entenderlo, ¿no? Es interesante eso. Bueno, Claudito, la verdad que espectacular la charla, muy muy interesante. Acá tenemos nuestro operador recontento con Tesla, nos dice que también una de las cosas fueron las ondas de radio, ¿no? Una, sí, de las cosas que nos dejó Tesla, así que hoy estamos llegando un montón de gente gracias a él. Seguro. Y eso no lo podíamos dejar de nombrar en un programa de la iluminación, ¿no es cierto? Sí, hay un documental que lo pueden ver gratis, una película serbia, como te decía, con Orson Welles, en YouTube lo ven gratis, La vida de Nikola Tesla. Muy interesante para todos los oyentes. Bueno, bárbaro. Bueno, Claudito, te despedimos y vamos a seguramente contactarte nuevamente. Cuando quieras. En algún otro programa. De corazón te doy muchísimas gracias de forma particular por todo lo que yo he vivido a raíz de lo que vos has hecho, y de tu trabajo, así que te lo recontra agradezco. Y gracias en nombre del programa también, porque bueno, nos has dejado mucho para reflexionar y para aprender. Déjame parafrasear a Bob Dylan y decir que solamente fue testigo de algo que sucedió. Genio. Muchísimas gracias. Un beso. Muchas para gracias. Los quiero mucho. Beso grande. Chao, chicos. Bueno, genial. Se fue el programa. Genial. Muy lindo. No sé si nos iluminaremos, pero la estamos pasando bien, que es lo importante. Que es lo importante. Es lo importante. Y de Yapa se dice que sí, que en algún momento... En algún momento es el destino de todos. Es tu destino, Rama. No te resistas más. Nos vamos a ir, como siempre, movidito, cantando, disfrutando un poco. A ver de qué se trata esto. Y bueno, esto fue Alumbrados. Me iluminaré, viviendo en el momento presente, me iluminaré. Ya no sufro más, ni fumo por ahí. Yo ya sé que la alegría está en mí. ¡Esta! Me iluminaré, viviendo en el momento presente, me iluminaré. Ya no fumo más, ni ando por ahí. Yo ya sé que la alegría está en mí.